De lunes a viernes de 13 a 15, Los Ángeles de Charlie. De Goga. Vas a escuchar Los Ángeles de Goga, ¿en dónde, Barbie? Y en la 103.5 FM, si estás en la comarca andina del Paralelo 42, y si andás por allí, por el mundo, por la Argentina, por Latinoamérica, pones en la web www.goga.fm y nos escuchás online y también archivos sonoros. ¿Y qué día sigan? ¿Qué hora salimos, Vero? Todos los días de lunes a viernes de 13 a 15. Ay, perfecto. Los Ángeles de Goga. ¡Bárbaro! ¡Qué energía! Buenas tardes, buen día, no sé ya ni qué es. Bueno, para los que almorzaron, buenas tardes, para los que están como nosotras, buen día. Buen día. Y para los que están almorzando, buen provecho. Buen provecho. ¿Cómo andan, aquí Ángeles? Estamos. Aquí estamos. Buenas tardes, Vero Álvarez, buenas tardes, Belén Campodónico, buenas tardes, Miguel Molins, que sigue operando los controles magistralmente, y esto es Los Ángeles de Goga. Ahí esperando a Mr. Goga aparezca y dé un poco de explicaciones de qué estamos haciendo acá. Yo todavía no sé realmente. Yo tampoco. Me engancharon mal, pero bueno, aquí estamos y esto va a ser la compañía de los mediodías de 13 a 15 con mucha música, música en tres dimensiones porque van a ir los gustos musicales, cuatro porque Miguel va a poner lo suyo. Notas, comentarios, miradas femeninas, miradas masculinas, un poco de ovario al mediodía, en realidad. Y bueno, para levantar y que la gente no se acueste a dormir después del almuerzo. Hay para levantar la tarde. Venís con el mañanero, con una energía allá arriba y cómo, ¿no? Y hay que bajar un poco, así que un poco de energía femenina que tiene. Bajar. No, hay que bajar. Yo digo que en algún momento hay que bajar un poco, ¿viste? Es como un ácido o es como un orgasmo. Perdón que lo diga en este horario, porque vos subís. Lo del ácido, lo del orgasmo. Todo. En un momento bajás, ¿viste? En un momento tenés que bajar, aquietarte un poco, bueno, poner una onda un poco más tranqui, un poco más emocional, pero también con power, porque no quiere decir bajar, dejar de tener energía, ¿no? La hora del mediodía es una hora para... Es muy energética y bueno, y mucha gente la usa a los santos piques porque están a mil. Antes la gente se juntaba a almorzar, te sentabas a comer. Sabemos que los mediodías ahora son tan variados, depende de tu actividad, te agarra donde estás. Y bueno, acá estamos haciéndoles compañía en este horario para que salga algo lindo. Para ponerle toda la pila que uno necesita al mediodía de lo cansado que hizo a la mañana y para retomar la tarde con la mejor energía. Y si te querés comunicar con Los Ángeles de Goga, te podés... ¿Por dónde lo haces, Barbie? Bueno, por teléfono tenés el 44-55-800 o el 44-55-999. Todos saben que pueden escucharnos acá en Radio Goga, FM 103.5, en la comarca andina. Y, por supuesto, estamos online. Hay que hacer clic allí, www.goga.fm. Se despliega la página de Goga, que es divina, actualizada día a día. Goga está laburando a full para que la página... Mr. Goga es un capo, es una página así, formato iPad, re divina, todo así a lo largo. Entrá donde entrás, es una página inagotable, llena de... ¿La vendiste? La vendí. Esto es un medio, es multimedia, ¿viste? Vamos, la gente más o menos sabe lo que es multimedia. Multimedia quiere decir que abarca... todo lo que es comunicación tecnológica. El programa te puedes comunicar por teléfono, por celular, podés conectarte con la página que te lleva al link de Facebook, si hay videos te lleva a YouTube, tiene un Facebook propio la página de Goga, tiene contactos. Te metes en Goga y es imposible salir. Imposible. Además ustedes saben que Goga transmite en vivo desde lugares donde hay música, reportajes interactivos donde podés participar desde internet para charlar con la gente, multimedia a full, y con lo que se viene al cine, teatro, ni hablar, ¿no? Porque y en esa multimedia, ¿quién está? Nosotras. Entonces, obvio. Podés comunicarte con nosotras con todo lo que dijo Barbie y tenemos nuestra propia página de Facebook. Te metés en Facebook y buscás Los Ángeles de Goga y ahí nos podés dejar mensajes, te podés comunicar con nosotros. Así que todos los que están escuchando, que no están en la comarca, que no se pueden comunicar por el 103.5, háganlo vía Facebook Los Ángeles de Goga y ahí estamos nosotras para lo que ustedes necesiten. Ahora, qué físico que pegamos. Impresionante la foto que nos sacaron, no, impresionante. Yo siempre quise tener el pelo lacio y para esa foto me... Te quedó re lindo. Sí. Y no se olviden de Skype, ¿eh? Si alguno por ahora vamos a tener nuestros Skypes personales, que también estamos acá recontra conectadas, así que también se pueden comunicar por Skype y ya se va a venir el Skype de Ángeles, ¿eh? Bueno, y vamos a contar un poquito, muy breve va a ser lo que vamos a contar de cómo va a venir la tarde de hoy y cómo van a ser las tardes, los mediodías con Los Ángeles. Vamos a tener colaboradores desde Buenos Aires, colaboradoras. Va a ser una gran ronda de mujeres. Sí, Migue, sí, Migue, sí. Vamos a tener a uno que es un masculino. ¿Surprise? Es sorpresa. Va a estar hablando, creo que en 10 minutitos más o menos. Lo escuchan, ya saben quién es. A mí me encanta escucharlo los lunes. Está los lunes. Bueno, no digamos más, que salen 10 minutitos. Pistas. Sí, y les vamos a contar por qué lo elegimos a él como el único hombre que va a estar dando vuelta, por lo menos en este principio, en Los Ángeles de Goga. Arrancamos con un poco de música. A ver. Y se viene también una mujer, no sé, me pareció que gustaba. Que suene nomás. Métale, Miguel. Aterciopelados, se desconectará para ustedes los próximos 60 minutos. Son ustedes muy amables, muchas gracias. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla, la octava maravilla. Maravilla. Este tema está dedicado acá para uno de los ángeles. Barbie, te imaginé arriba de una gran mesa. Llamados para Los Ángeles de Goga, gracias a todos los que se comunican al 4455800 y al 4455999. Verónica Bernoy, divina de la Rocola y de Agazapados, gracias por tu llamado, gracias por la onda que siempre tirás en Goga. Y bueno, un beso gigante, Vero. ¿Quién más nos llamó? Y de, no solamente desde la comarca nos están escuchando, y no solamente desde Jujuy a Ushuaia, sino desde otras partes del mundo. En Facebook por ahí nos llegan las felicitaciones de Leo por ahí, terrorista, felicitaciones, un buen comienzo, un abrazo nublado, y es la idea en esta tarde media nubladita levantar un poco y darles un poco de calor al hogar, así estamos bien arriba con música e invitados. Otro beso gigante para Jime Enríquez, que nos desea éxitos, un beso y un abrazo grande, gracias Jime. Y también el centésimo mono, que ya desde el otro día está mandando mensajitos, bien ahí, felicitaciones monas, es un monazo el centésimo mono, pronto lo van a conocer en Goga, toda la audiencia de Goga y bueno, y online de todas partes, lo que es el centésimo mono. Así que muchas gracias a todos por comunicarse y estamos esperando mientras tanto el contacto telefónico. Les contamos que es una tarde, un día nubladito en el Bolsón. Para los que están en otras partes escuchando, supimos por el programa de la mañana que entre Belín estaba re lindo. Y bueno, Vero nos va a dar los datos del tiempo. Dale, acá está, como dijimos, está medio fresquito, es una temperatura actual de 9 grados con una sensación térmica de 6, hay que salir con camperita, una humedad del 56% y un viento de 35 kilómetros por hora. Así que con camperita y abrigado. Abrigaditos, qué viento estas últimas mañanas. Si notaron, ayer a la mañana y esta mañana volaban las hojas. Lo que es la fiesta del otoño en Bolsón. Divino. Hola. Tuvimos... Imagínate que estábamos en una radio. Che, viste que estábamos que... el otoño está re lindo porque la verdad que febrero fue de terror y bueno, marzo mejoró un poco y abril nos regaló un otoño alucinante con todas las hojitas ahí listas para ser levantadas por el viento, y estas mañanas se pudo sentir la sensación, esas nevadas de hojas que son impagables acá en la comarca. No, hubo viento fuerte, sí, fuerte, fue fuerte, un vientito así leve. Fuerte, ¿y saben fuerte por qué está el viento? Porque somos ángeles y el viento lo trajimos nosotras. ¡Qué divina! ¡Ay, qué bárbaro! Bueno, creo que ya estamos conectados. ¿Estamos? Sí, estamos conectados. Vamos a contarles... Bueno, él está en los lunes en Goga, aparece a la noche... Me encanta escucharlo los lunes a la noche, me derrito, ¿eh? Sí. ¿Nos derretirás ahora? ¿Nos derretirás ahora? No sé. Bueno, lo escuchábamos en el brócoli y dijimos, algo tiene este chico, algo tiene, es el que lee, es el que lleva la poesía en la voz. Es un poeta. Es un poeta, es un dulce. ¿Será un dulce? Será un dulce, no sé. Tenés que venir, tienes que venir. Martín Armada. Hola. ¿Aló? ¿Cómo va? Buenas. Buenas. ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Un poco resfriado. No es que me acabo de levantar, ¿eh? No, no. Decí la verdad. No, Martín. No, no. ¿Cómo? Decí la verdad. No, nunca miento. No, yo tampoco. Todos dicen eso, Martín. Todos dicen lo mismo. Todo el mundo dice la verdad. ¿Todo bien? Bien. Bueno, te íbamos a... te enganchamos porque esto, contamos recién que te escuchábamos leer y dijimos, algo tenés, algo tenés. ¿Qué tenés con la poesía? Un problema tengo, me parece. Primero, yo discuto la idea de que la gente que le gusta la poesía o se dedica a la poesía es extremadamente sensible, ¿no? Es como que a veces es un oficio o algo que te pega por ahí, digamos. ¿Pero no son extremadamente sensibles? Digamos que, como diría un amigo mío, sos el que durante la adolescencia, cuando tus amigos van a bailar, sos el que cuidás la pila de buzos, ¿no? Uh-huh. Es como, en eso se resume la persona que hace poesía, como que está siempre medio al margen de determinado momento de su vida y después se va acomodando. Sí, es una mirada un poco lateral también, incluso genéricamente en la literatura, ¿no? Es como, la gran literatura argentina es en prosa. Uh-huh. O por lo menos la literatura canónica argentina es en prosa, entonces como que la poesía tiene ese lugar un poco marginal, qué sé yo. Es una mirada lateral sobre las cosas, podría, para decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, completamente subjetiva y bueno, trasluce siempre ahí el sentimiento del autor. Yo soy traductora, te cuento, literaria, técnico-científica, y lo más difícil, peor que los manuales de tecnología extraña que nos tocaban en técnica, era traducir poesía, ¿no? No sabés cómo hacer. Es que tenés porque... que traducir un sentimiento también en otra cultura, ¿no? Todo, porque entra el sentimiento, bueno, del autor o lo que se está tocando, las fibras sensibles, pero también tiene que ver con el ritmo, tiene que ver con los sonidos, tiene que ver con el vuelo de las palabras, con las imágenes, con las culturas. Es muy ardua. Yo recuerdo un artículo de Vasilis Vistaki que leíamos que era como que el traductor primero traducía su sentimiento y hacía la poesía, y el autor, y el traductor tenía que captar ese sentimiento y poder traducir eso. ¿Entendiste, Armada? Entendí, me estoy instruyendo. Muy bien. Bien, en realidad teníamos que participes en Los Ángeles porque Barbie nos va a dar clase. Claro, de cómo se traduce la poesía en dificilísimo. Me encanta, es un curso online. Claro. No, en realidad sí, estoy totalmente de acuerdo, es como que bueno, viste... también además tiene que ver con la precisión, viste, la poesía es muy precisa, en el sentido que es como la forma más destilada de la palabra escrita, ¿no? En ese sentido es, digamos, la musicalidad que mencionaba Barbie tiene que ver con eso, ¿no? Con la precisión con la que se escribe. Ahora, bueno, está bien, después de las vanguardias históricas de los años 20, bueno, se terminó el verso rimado, digamos, como que empezaron a ingresar otras cosas de mayor libertad, pero sin embargo esa precisión sigue existiendo, ¿no? Hay palabras que son intraducibles y que, bueno, hay que hacer todo un rodeo para poder llegar a ellas, ¿viste? Tal cual. Pero sí, definitivamente es... Y es como el género de vanguardia siempre. Si vos agarrás cualquier movimiento revolucionario en términos artísticos y demás, siempre vas a encontrar que la poesía está como al frente en términos literarios, ¿no? Como que va por delante, como que tiene esa... ¿cómo decirlo? Esa especie de pulsión hacia la experimentación que por ahí otras formas no tienen, ¿no? Totalmente. ¿Y vos desde cuándo escribís, Martín? Desde hace, no sé, en realidad escribir es una cosa bastante complicada, ¿sí? Desde cuándo uno escribe, ¿no? Uh-huh. O sea, por ahí la sería desde cuándo uno piensa de una determinada manera, ¿no? Después la escritura ahí sería como algo medio accidental. Yo creo que desde la adolescencia, más o menos, desde los 15 años, me acuerdo que el primer poema se lo escribió una chica para ver si me daba bola. Fracasé, por supuesto, era obvio, pero bueno, me quedó la poesía, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Totalmente. ¿Y quiénes son tus referentes, si tenés alguno, en el mundo de la literatura, ¿no? De los poetas. En general, qué sé yo, la poesía, digamos, yo creo que, por ejemplo, la poesía argentina es brutal, me parece que es una poesía que se construyó se construyó a la sombra de la narrativa, por lo tanto es una poesía mucho más curtida que, uh-huh. No sé, que la poesía chilena, que es una gran poesía, pero, por ejemplo, si en Chile vos sos poeta, sos Perón, uh-huh. ¿Sí? O sea, sos un prócer. Y acá que no existís. ¿Cómo? Acá no existís, digo. No, la poesía, pero a ver, lo que está bien, también. Como poeta, digo, ¿no se le da bola a los poetas? ¿Cómo es la mano? Y no es el género vedette. Tal cual. Es como que, mira, a mí me pasa que también soy docente y, bueno, doy clases y una parte, digamos, del programa anual que doy es poesía de vanguardia, poesía de los años 20. Uh-huh. Me acuerdo que una vuelta, bueno, planteé el programa y demás, en la reunión de padres, bueno, es un colegio de educación secundaria, cuando planteo el programa vino una madre en la reunión de padres y preocupadísima porque estaba aterrada porque su hijo... no iba a saber qué hacer con la poesía, porque la poesía es cosa de chicas, uh-huh. ¿No? Claro. O sea, es decir, sí, hay como una serie de dobles prejuicios, ¿no? Porque ahí hay un prejuicio sobre la mujer y sobre la poesía, digamos. Como la danza, de pronto, ¿no? Como la danza o la danza clásica. Claro, ¿cómo vas a bailar? ¿Cómo te vas a poner una calza y salir a un escenario? A propósito de esto de que la poesía no da y que hablas de las vanguardias de 1920, yo me hacés recordar, bueno, lo que fue la época impresionista, todo lo que fue el cambio del siglo XIX al XX, que vos sabés que, los chicas les cuento, los escritores y los poetas no podían comer de la poesía. Como empezó todo el tema de la pintura, la puja de los pintores, de los cambios de las miradas de las estéticas artísticas, empezaron a escribir artículos sobre las obras de arte y críticas, y con eso comían, así que tiene mucho que ver, ¿no? Y allí nació la crítica, el crítico de arte. ¿Pero hoy en día pueden comer los poetas? No sé. Pregúntale a Armada. ¿Qué onda con eso? Depende qué hagas. Y no, en realidad no, o sea, de la poesía no comés, comés de otras cosas. Pasa por otro lado. Por ahí, Sí, por ahí te da, qué sé yo, yo no soy de los que creen, digamos, cuando se habla de comer, para mí es comer en un sentido muy concreto. Uh-huh. La alimentación espiritual no sé tampoco por dónde pasa exactamente y no sé si pasa por la poesía tampoco, ¿viste? Pero, digamos, yo tengo una posición muy romántica con respecto a la poesía. Es como, tengo una, no sé, tengo un vínculo de muchos años y creo que, no sé, en ese vínculo obviamente se generan, se naturalizan ciertas cosas. Entonces no tengo como una visión, viste, no, la poesía es una forma de conocimiento. La poesía es lo que te sale, viste. Totalmente. Como puedes ordenar las palabras en función de cómo te pega el mundo, viste. Yo creo que sos un romántico a full, pero que la gente entienda bien que no es el romanticismo cholulo de la música melódica, sino de lo que es el concepto romántico, de esa revolución del alma, ¿no? Y de los sentidos. Ay, qué lindo lo que dijiste. Sí, estoy emocionado. Qué divino. ¿Y? Lo voy a tomar para a modo de presentación. Me voy a presentar como un romántico incurable. Totalmente. ¿Y qué pasa con las mujeres con la poesía? Y en realidad te digo que no es un género muy ganador, para decir la verdad. El ganador es el músico. Vamos a decir la verdad. Yo, mis compañeros de secundaria y mis amigos de toda la vida, que eran así como más estrellas, eran músicos, qué sé yo, el tipo que escribe es como, parece, viste, sobre todo en la adolescencia, en ese momento en el que despunta todo, viste, parece como un alma torturada que anda por los rincones escribiendo un cuadernito, no sé si es muy atractivo eso, a mí por lo menos como mujer no me atraería tanto. Pero te preguntaba también, Vero, del lado de las escritoras, acá encontramos algo de la poesía femenina, dice que tiene su propio universo, que más allá de la discriminación que suelen sufrir las mujeres en diversos ámbitos de la vida, han sido muchas las poetas que lograron imponerse en la consideración universal. Y ojalá pronto sean muchas más y que el género no sea un condicionante o un impedimento a la hora de lanzar un libro. Claro, no, eso absolutamente. En Argentina, de hecho hay poetas extraordinarias, ¿no? Uh-huh. Y hay, digamos, una serie de... Ahora estamos hablando de traducciones, estamos traduciendo con Valeria Mailer, que es una poeta de Azul. Estamos traduciendo una poeta norteamericana, Mary Oliver, que rompe, ¿viste? Es decir, hay... yo discuto mucho la idea del género, ¿viste? En términos literarios. Como que hablar de poesía femenina, uh-huh, es algo que me incomoda un poco, porque es que también... fíjate de dónde nacen las categorías. La categoría poesía femenina, por ahí hoy se lo apropian ciertas mujeres, pero en realidad la categoría poesía femenina es creada por los hombres. Totalmente. Pero bueno, eso es poesía de minas. Totalmente. Lo que es una categoría que para mí hay que discutir, ¿viste? ¿Qué es la poesía femenina? Escribir sobre el hogar, sobre los hijos, ¿viste? Por ahí tiene que ver con la mirada, ¿no?, de la mujer. Igual todas las categorías, viste, que son los límites entre las categorías, son tan sí, la delgada la línea roja. Igual a mí me está haciendo acordar cuando nosotros éramos chicos en Cipolletti, teníamos un taller literario y escribíamos poesías, cuentos. Entonces yo me está llevando como a mi niñez cuando yo escribía poesía, todo lo que está diciendo. Bueno, mi hermanito escribe poesía también y la bajada que tiene, a mí me llama mucho la atención, viste que el que escribe una novela tiene cierta bajada en un momento, pero cuando a él le llega una poesía es, mira para abajo, parece que se pone el sombrerito, le sale el farol atrás, viste, como realmente está pariendo una poesía. Sí, y puede ser también un poco lo que es el concepto de la epifanía, ¿no? La revelación, ese momento creativo que se plasma en la obra, ¿no? Y que el autor, que el artista ve, sí, ¿no? Que claro, se le revela ahí la onda. Por eso te digo, cuando uno es chico, cuando uno es niño, le salen las cosas que uno cuando ves, ¿cómo cuando yo tenía 8 años escribí esto y ahora que tengo la edad que tengo no me sale pero ni una palabra? Sí, sí. Bueno, es que precisamente eso, ¿no? Digo que casi como en todas las ramas del arte, que para mí también es un concepto complicado el arte, ¿viste? Como que pone eso a un nivel no humano casi, pero en todas las ramas del arte aparece la necesidad de volver a ser un niño. Fíjate que, qué sé yo, si vos agarrás, no sé, el surrealismo o el cubismo en pintura, hay una cosa aniñada, ¿no? Como la ruptura de las dimensiones, esa mirada extrañada que tiene un pibe del mundo, ¿no? Que uno después se acostumbra, va generando una costra que tiene que ver con el hábito, y bueno, pierde esa sorpresa, ¿viste? Totalmente, la personalidad, viste que hay teorías que dicen que viene de la palabra persona, que era la máscara en el teatro griego, ¿no? Uh-huh. Eso que te va cubriendo la sociedad, ese condicionamiento sociocultural que sufren los niños cuando nacen en el seno de una familia o de una calle donde nazcan, pobrecitos. Martín, como para ir cerrando un poquito y bueno, ¿no? presentarte al aire y contarle que vas a estar participando acá en Los Ángeles de Goga. El único hombre entre tantas mujeres junto con el operador hasta ahora. Finalmente. Finalmente. Se te dio con la poesía, vamos, Martín. Todavía. Vamos todavía. Vamos. Mandá ya tu link, tu Facebook, tu Twitter, que acá las chicas ya. Yo estuve leyendo cosas de él, ¿eh? Sí. Yo muy lindo. Lo quiero escuchar. Te queremos escuchar, Martín. Sí, aparte hay que ver en qué se inspira para escribir lo tan músico, bello que escriba. Hay que ver en qué es lo que inspira a Martín a escribir las cosas tan lindas que escribe. Bueno, ¿cuánto es el lago? Vamos a hablar en otro programa. Y lo que te queríamos pedir es si nos podés... No te pongas colorado. Tirar alguna punta, digamos, recomendar algo. ¿Qué leemos para la semana que viene? Para la semana que viene recomiendo... es un blog del cual yo choreo muchas cosas. O sea, yo admito que robo. No me da vergüenza. Es un blog de traducciones que es uno de los mejores traductores argentinos de poesía, que se llama Ezequiel Seidenberg. Se pronuncia Seidenberg con Z. El blog se llama seidenberg.blogspot.com y es impresionante la cantidad. Es un traductor argentino y además poeta que, si no me equivoco, traduce un poema por semana desde hace muchísimos años. Con lo cual hay una batería de textos que son inhallables, ¿no? Digamos, por fuera de ese blog, que está bueno como para ir teniendo un panorama de distintas épocas y demás. Y después, bueno, no sé, algún día estaría bueno hacer una listita de autores locales que la verdad que la rompen. Totalmente. Bueno, y vamos a subir el link del blog que estás recomendando en la página de Goga y también en el Facebook para todos los que quieran ver un poco de este catálogo, de esta antología poética de este traductor que nos recomendás. Bueno, muy bien. Bienvenido a Los Ángeles de Goga. Ha sido un placer. Igualmente lo he disfrutado mucho, me han tratado muy bien, me han hecho sentir como en casa, así que bueno, estaremos viéndonos pronto o escuchándonos pronto. Dale, la semana que viene acá, Nos escuchamos en la misma hora por el mismo canal. Misma hora, mismo canal, así es, señorita. Un beso enorme. Hasta luego. Pasó Martín Armada hablando un poquito de poesía. Me quedaron un montón de cosas y me olvidé de decirle algo. Siempre me olvido de decirle algo. A ver. El tema que me gustaría para la semana que viene tratar. Las musas. Las musas. Bueno, lo que le preguntaba justo es lo que era. Claro, ¿qué es lo que le inspira a escribir tantas cosas? Claro, las musas. Viste que parece que a los hombres hay que llevarlo a lo concreto. Sí, bueno, pero entonces, y entonces hay que arrinconarlo. Viste que yo a mi hija le puse Gala de nombre y mucha gente me preguntaba si era por la musa inspiradora de Dalí, que nada que ver. Otros me preguntaban si era por Sofía, la hija de Moria, pero tampoco. La estamos buscando, si alguien la conoce. Totalmente. Así que bueno, el tema de las musas es todo un tema, ¿no? Porque son mujeres, por lo generalmente, que inspiran a los artistas, pero de un montón de lugares, no solamente para que escriban o pinten, ¿no? Son como un motor ahí energético apoyando a un hombre o rondando a un hombre, ¿no? Para que salgan cosas buenas. El concepto de apoyando. Vamos a ir, buen provecho, amigue. Vamos, tengo hambre también. Dale, vamos a la música, así comemos algo. Sí, y de paso el chivo, sábado 5 de mayo, festival en adhesión a la Marcha Mundial por la Despenalización de la Marihuana en Plaza Pagano. A disfrutar. That poetry like to speak, boy, you drive me with desire. None of why old nighty dreads, you make me go wild. Y aquí entra el freestyle de la niña Rastafari. Get down with me in this funky reggae party. Nighty dread like en la jungla de concreto. Ven, Rasta, acércate, hagamos un dueto. Lucha con fuerza, lucha con amor, en el corazón de la grande Babilonia. Que parezca que nunca, nunca podremos lograrlo. No pares, brothercito, sigue intentando. Cuando estoy mirándote, y últimamente, aunque estoy solita, siempre estoy sonriente. Llegaste en buen momento, robaste mi corazón y lo llenaste con sentimiento. Ay, es que soñé, o quizás se fue. Solo guardo dos recuerdos vagos, una almohada con perfume y el rumor. Tan te quiero, tan borracho que asusto. Quizás soñé, quizás no sé. Pata a pata con el Winco cuando era chiquita, como Mafalda. Mi papá me regaló un simple porque eran disquitos que tenía un tema o dos de cada lado con el pata a pata cuando salió Miriam Makeba con esta, este éxito. Qué linda que es, de los mujer. 60, divina. Muy bonita. Y bueno, ahí yo ahí revoleaba los pelos como Mafalda con los Beatles. Con los Beatles también. Quiero mandarle saludos. A ver, te quería decir algo del tema. A ver. Si Miguel lo puede subir, porque hay un momento en donde parece como que ella golpea la mandíbula. Mirá. ¿Viste? Sí. Pedía mensaje. Sí, quiero saludar a toda la gente que puso me gusta en nuestra página, el centésimo mono que ya lo nombramos, Diana Contreras, Diana de Maggini de la Uni, un beso enorme. Rosana Fagiani, mi amiga que está en Italia, que tengo ganas de ir, Ro, te quiero un montón. Julieta Distacio, también de la Universidad Nacional de Río Negro. Nora Di Benedetto, Flor Alonso y María del Carmen Álvarez, la mamá de Vero. Que mi hermana, hermana de Vero, perdón, que nos mandó un mensajito divino. Sí, pobre, mis padres están padeciendo, hace un pequeño en radio, me están escuchando, mandaron mensajes, así que muchos saludos para ellos también. Y para todos, Hipolete. Y a mi hijo Pedro, que me pone en el Facebook, te amo, hijo, con todo mi corazón.

se perdona al tonto majadero. Aquí de nada vale tu apellido, tu dinero. Se respeta el carácter de la gente con que andamos. Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos. Y ese mar frente a mi casa, te juro que es verdad, como el de la perla, aunque yo esté en Panamá. Y sobre el horizonte veo una nube viajera dibujando la cara del gran Maelo Rivera. Celebra esta reunión, compay. ¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 13? La noche me sirve de sábana, pero eso no resuelve al blanco sospechoso. La noche me sirve de sábana, la oscuridad no absuelve al verbo mentiroso. La noche me sirve de sábana, si te perdiste, hermano, encuéntrate a ti mismo. La noche me sirve de sábana, vente aquí a Panamá y contribuye al turismo. La noche me sirve de sábana, mi gracia reside. Gracias, visitante. La noche me sirve de Villa 21 en Argentina. Sigue echando pa'lante. La noche me sirve de Bolivia. La letra va para el alto, a ver si pasa el filtro. La noche me sirve de sabana. Cumplida la tarea, se retira el ministro. Soplando, Daniel Ramírez. Allí suena Calle 13 en los mediodías de Goga, 103.5 FM en la comarca andina y por internet www.goga.fm. ¡Qué lindo tema! Y yo, como soy re cholula, voy a seguir nombrando a toda la gente que nos sigue y nos tira onda en el Facebook. Y ya les digo quiénes son. Ya, es ahora. ¿Verdad? Dale, ¿verdad? Esperá que se me trabó el Facebook. ¿No? Ah, bueno. Lo digo yo, entonces. Bueno, acá está, Nora Di Benedetto. María Paz Mosca, Luis Martínez, Liliana Roleri. Bueno, Luis Martínez de Bolsón. Liliana, mi compañera de primaria que está en Estados Unidos. Martín Alba y Yago Navarra de la Universidad de Río Negro. Ezequiel nos saluda. Leo sí. Por ahí. Y bueno, todos los que están conectados y mandando saludos, un beso enorme y un beso gigante a mi mamá, que también está re contenta escuchándome, que también un beso te a la mamá quiero, de sí, pobre, se emociona tus madres. Yo creo que todas las madres se emocionan así al escuchar a sus niñas por radio. Sí, todas las madres nos emocionamos mucho. Bueno, y a propósito de esto, yo no quería dejar de comentar la fecha de ayer. Bueno, esto es un programa hecho por tres mujeres, así que surgió espontáneamente, con ganas de compartir. Y la mirada es un poco femenina, pero es plural. Y a propósito de esto, quería también comentar después un ratito el tema de la marcha del 5 de mayo, una marcha que puede ser polémica en algunos casos, puede haber gente que no esté de acuerdo, puede haber gente que no se anime a ir a la marcha. Yo creo que esta marcha por la despenalización pasa por otro lado, ¿no? Por si fumás un porro o no fumás un porro, o si estás de acuerdo o si no estás de acuerdo. Tiene que ver con el reclamo por las libertades individuales, ¿no? Y justo, bueno, mirá, ahí llegaron los chicos de la marcha. Sí, chicos, que pasen. Justo están llegando, mirá, yo ni sabía que estaban por venir. Y el tema de las libertades individuales abarca todos los campos de la sociedad, lo que tiene que ver con el consumo, de todo lo que consumimos, sabiendo lo que hacemos o no. Acá estamos haciendo espacio. Siempre buenas. Digo, hola chicos. Hola, ¿qué tal? Ahora los presentamos a los chicos. ¿Por qué se consume libremente alcohol? ¿Por qué se consume libremente tabaco con nicotina? ¿Y por qué se consume libremente de pronto psicofármacos o cualquier otra cosa? Y está tan penado el consumo de una hierba que, bueno, sabemos que tiene procesos químicos cuando se consigue ilegalmente y todo lo que arrastra esta prohibición de narcotráfico, todo lo que ya hemos hablado tantas veces. Y bueno, quería aclarar esto, ¿no? Como ninguna planta debería estar prohibida, es algo que da la tierra, ¿entendés? No. O sea, no tiene sentido, no tiene forma. ¿Cómo vas a prohibir una plantita si es algo que te da la tierra? Es jodido también porque es un tema adulto que pasó mucho a la juventud y a la adolescencia, ¿no? En mi época era muy difícil ver un porro por ahí y hoy está naturalizado en ciertos lugares prácticamente, lo cual por un lado es bueno, por otro lado por ahí no, porque sabemos que también, como toda sustancia psicotrópica, te va a generar distintas cosas en el organismo, ¿no? Pero ahí sí, tiene muchos un matices. Uso responsable, digamos. Claro, claro. Sí. Hay momentos para empezar a hacerlo. Pero bueno, sí, todo eso viene con la educación, que también viene con la legalidad. Totalmente. Así. Presentemos claro a los chicos, perdón. Valentín. Hola, ¿qué tal? ¿Tu apellido? Schwartzman. Y Carlos Ponce. Acérquense al micrófono, chicos, así nos pueden contar lo que están organizando y la mirada que tienen ustedes sobre este evento, que es global. Sí. Y bueno, cómo se está dando acá en la comarca y cómo se está dando en otros lugares del país. Pues, bueno, yo creo que con lo que decís vos es que, o sea, obviamente es algo que es ilegal porque es un negocio que sea ilegal. Entonces empieza por ahí el tema. Y como decía ellos, que una planta esté prohibida es algo que no es concebible que sea así, pero como es un negocio les conviene que esté prohibida y que no se sepan todas las ventajas que tiene, todos los usos que se le puede dar y sacar información, que es como dijiste vos. Entonces también por eso después un chico no puede diferenciar lo que tal vez es la marihuana de otras drogas que sí son tal vez muchísimo más dañinas, y como falta información se nos arma un despelote en la cabeza y no tenemos ni idea. Ese es un punto que me parece importante, lo que es la información, por lo menos acceder a la información, porque mucha gente habla desde el miedo o desde el prejuicio o desde la ignorancia. Entonces, claro, poder abrir el juego, poder hablar estos temas en los medios, en la calle, con los chicos, con la gente grande, me parece que es lo positivo, ¿no? Informarse y tener una posición tomada desde el conocimiento, ¿no? Claro que sí. Bueno, también la marcha también es por exigir, además de una legalización, una despenalización, legalización después, campañas de reducción de riesgo, de información. Además, también tenemos que hacernos cargo de informar nosotros, los que sabemos, los que conocemos. Pero bueno, también hay una exigencia a nivel gubernamental, digamos. Los gobiernos tienen que educar a sus ciudadanos en cuanto al uso de las medicinas naturales. Y la marihuana es una de ellas. Totalmente. Tiene que dejar de estar prohibida y empezar a estar investigada y informada también. Totalmente. Otro punto que me llamó la atención, porque anoche escuchando el brócoli, bueno, hablaban distintos organizadores de distintas ciudades de la Argentina, y algo que se puntualizó fue que están todos comunicando que durante el evento, ya sea recital, marcha o el encuentro que se organice, no se consuma alcohol ni marihuana, lo cual me pareció bien, porque muchos por ahí también dicen, uy, van a estar ahí todos fumando porro, y no ese es el espíritu de encuentro, claro, o es, creo, lo es lo que la mayoría del mundo opina, que venís al bolsón y fumás, y tampoco es así. Tampoco, o sea, es un estereotipo, ¿no? Claro. Claro, es como un mito también, porque si la persona que fuma puede fumar en bolsón o puede fumar, la verdad, que donde quiera. O sea, depende el conocimiento cada uno de lo que tenga eso. Es una mítica igual que tiene, claro, bolsón, ¿no? Los cogollos, sí, al lado de la mística ruta. Pero vos ves que en todas partes todo el mundo fuma. Yo estuve en Buenos Aires el año pasado y también, o sea, ya un poco se generalizó, no es tanto particular de un lugar como este, ¿no? Pero es verdad que hay un mito. Sí, yo creo que lo que decís de que en las marchas se pide que no fumen, que no tomen alcohol, la diferencia con Bolsón es que acá se va a hacer un festival, entonces es que no es la marcha esa tradicional de protesta con toda la policía alrededor. Totalmente. Mucho más controlado. Y después, bueno, o sea, uno tampoco puede estar controlando lo que hace toda la masa, entonces no vamos a poder estar yendo a cada uno a pagarle si está fumando. Sí, se va a pedir que si se hace, se haga con un control y que no sea algo que se desborde y que no sea algo que simplemente es un festejo y que sea desde el lugar más. Bueno, yo lo que llamo, tranquila, perdón, consumo consciente. Eso es mismo, el consumo consciente, claro, que se tiene que dar en todos, claro, los órdenes, claro, del consumo. Estamos hasta las manos en la sociedad consumista, capitalista, imperialista, todos los istas que ya conocemos, y todos consumimos y desechamos sin conciencia, desde un caramelo que tirás el papel que no se degrada y te hace pelota el estómago y los dientes y te pone mal el azúcar, ¿viste? En las escuelas los chicos con las golosinas, sí, que quedan re locos, ¿viste? Nos la dan desde que somos niños, claro, ¿viste? Muy chiquitos, el azúcar, ¿viste? Todo lo que es el consumo de alimento o otro tipo de consumo psicológico o lo que es el consumo tecnológico, si se hace con conciencia y se utiliza como un recurso, como una herramienta para algo positivo, como una herramienta de vida, es lo bueno, ¿no? Ya cuando se curte por curtir, lo que sea, o se come por comer y se tira por tirar, me parece que ahí está el punto también, sí, ¿no? Nosotros lo que vamos a pedir, sí, es que, o sea, todos los que vayan a la plaza ese día y demás, es no dejar basura, si hay gente que fuma tabaco, que no deje las colillas tiradas, o sea, que mantengamos el espacio limpio para, nada, para no perjudicar a la plaza en sí, no perjudicar el medio. Totalmente. Cuéntenos el día y la fecha, yo digo, ¿no? Para seguir aclarando. El día, la fecha, ¿quién más participa en la organización del evento? Bueno, la fecha es el sábado 5, ahora el sábado que viene. Estamos avanzando la hora hacia las 2 de la tarde, porque tenemos muchas bandas. Ah, mira. Y vamos a... ¿Tienen lista de bandas? Estamos confirmando. A ver qué... Estamos confirmando, pero ya hay unas cuantas. De momento va a estar Pinche Tirano, uh-huh. Juca, La Negra Artesanal, va a estar Carmina Aranda con Alejandro Aranda, su papá, va a estar tocando temas de ella. Va a estar Lado Izquierdo. Y el Duende tiene que confirmar todavía, pero bueno, a ver, se seguirán sumando. Está abierta la convocatoria para el festival para tambores, seguramente va a haber de cierre, un cierre con tambores, así que en Plaza Pagano, ¿no? Estamos viendo si va a ser en el mástil o en el pasto, ¿no? Nos gusta más la zona pasto. La zona del pasto, que es la zona del fumeta por excelencia. Sí. Pero capaz tenga que ser capaz del sonido. Más que nada. Igual en los dos casos va a estar buenísimo, porque si se hace en el mástil hay como un anfiteatro natural, digamos, y natural no, artificial. Y la gente puede ir al pasto a relajarse cuando por ahí quiera alejarse un poquito del ruido. Así que veremos. Vamos a ir redondeando, pero yo antes quiero saber, ¿cómo empezó esto en ustedes, esta iniciativa de hacer un grupo acá? Que se llama Comarca Návica, ¿no? Con doble N, para los que los quieran buscar, Comarca Návica con doble N. ¿Cómo surgió esta idea en ustedes? Bueno, surgió de la necesidad de activar de todos y hubieron, digamos, gente de THC se comunicó conmigo por un intento de marcha que se hizo el año pasado. Me contactó con Ezequiel, que es otro de los chicos que está con nosotros en la agrupación, y bueno, fue llegando gente como Está bueno, es que paradójicamente que paradójicamente no fuma Ezequiel, que está organizando, o sea, sí, que ahí está la prueba de que no tenés por qué fumar o no fumar para participar de un evento así. Pero eso es lo que tiene bueno también, porque no todo el mundo fuma y se puede ir a un evento, escuchar música, tomar mates, pasarla bien, es la tarde con amigos, o sea que me parece que también es la intención esa. Sí, y de hecho, bueno, muchas de las bandas que van a tocar, hay muchos de la banda que también, que muchos no fuman, pero sí comparten esto de los derechos humanos, de saber que es un derecho que todos tenemos, entonces... También estamos en un momento, como sociedad me parece, donde sabemos que una libertad más, por más que no nos afecte directamente, nos mejora como sociedad. Si nuestros vecinos, nuestros amigos están mejor y son más libres, somos más libres todos. Exactamente. Y un poco convocar también a la gente que no fuma, no cultiva, pero que quiere apoyar una liberación más. Acercarse a charlar, ¿no? También, conocerse, a informarse, intercambiar, a conocernos. Sacarse todos los miedos, los cucos, los prejuicios, ¿no? Y poder los participar cucos. En y un dato los, más, me gustan los cucos. Un dato más del festival es que va a haber también un castillo inflable para los chicos. Buenísimo. Así que pueden venir con toda la familia. Está buena, buenísimo. Y que no va a ser solo para adultos, sino que para toda la familia junta, escuchando. El castillo para todos. No, el castillo para el castillo para todos. Yo ya estaba que me iba a revolcar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Y bueno, que tengan suerte el 5. Si se llueve, se suspende. Creo que ya habían avisado. ¿Se suspende por lluvia o no? No. Parece que no acá, ¿eh? La así que bueno. La manifestación no. O sea, bien. Obviamente si llueve mucho tal vez no haya sonido, pero nos vamos a juntar igual y haremos otra cosa. Allí estaremos entonces el sábado a partir de las 14 horas en Plaza Pagano con esta marcha por la despenalización y por las libertades individuales. 2:20 de la tarde, 1 de mayo, y se viene Fermín Muguruza. Garren urtean, estatu batuek berriz bombardatu dutela Irak, estatu luzen poliziak

teléfono 493-825. Cuentos con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. Todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Este programa lo acompaña Librería de las Raíces y del Cielo, 25 de mayo y Padre Feliciano. Fin de espacio. To break free from your lies, you're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows I want to break free. I've fallen in love. I've fallen in love for the first time, and this time I know it's for real. I've fallen in love, yeah. God knows I've fallen in love. It's strange, but it's true. I can get over the way you love me like you do, but I have to be sure when I walk out the door. Oh, I want to be free, baby. Oh, I want to be free. Oh, I want to break free. Life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see? I've got to break free. I've got to break free. Yellow sun on Ecuador, I want to be free. De la tarde, no, tenemos que ver qué vamos a almorzar acá. Teléfono. ¿Qué es eso? No sé, sonó una vez. Y ya no suena más. Será, no me digas qué es. ¿Un solo timbre? ¿Será? ¿Un solo timbre? A ver. ¿Sigue? Hay que atender, Barbie. ¿Hola? Hola, ¿cómo están, mis angelitos? ¡Ah! Charlie, nuestro Charlie. ¿Qué onda, bueno, Mr. Goga? La felicito por su primera función y esperemos que todo siga por buen camino y espero que sigan castas y vírgenes como la última vez que las vi. Barbie no sé tanto. No sé, no empieces con esos pedidos que siempre nos haces, estamos haciendo lo que podemos. Bueno, está bien. Y quería recordarles que el lema tendría que ser las palabras de mi gran amigo Henry David Thoreau, que dice que la única inversión que nunca falla es la bondad. Sobra, Mr. Goga, de eso sobra acá. Danos algún consejo, por favor, para este primer día. No, más que consejo, bueno, les quería entregar su primera misión, porque ustedes tienen que tener una misión, ¿no? Son 2:30, esa es la más jugada. No es misión imposible. Plazo, así que, y pueden aceptarla o rechazarla. A y ver. Con esto ya terminamos la comunicación, le voy a dar la misión y piénsenla. Como saben, el programa Los Salvajes tiene un proyecto de hacer un festival de salvajismo el año que viene. Ajá. Está medio como en veremos porque falta liderazgo. Y bueno, se me ocurrió que ustedes lo podían a encaminar y juntarse con estos chicos de la comarca nábica que otra un... jugada de Mr. Goga. Nos mandan de jugada en jugada. No son misiones, nos hacen jugadas. Estos pibes tienen pilas de que soy, y junto con ustedes, en la energía femenina, se podría algo bueno. Y yo, por supuesto, estoy ahí para ayudarlas. Así que piénsenlo, no digan nada, piénsenlo y la próxima charla mira, en principio te aclaro que esto es Los Ángeles de Goga, no de Charlie. Así que acá vamos a hablarlo con las chicas, con las Angels, y después te vamos a dar nuestro veredicto. Se puso brava esta, sí. Mr. Goga. ¿Están revelando tan temprano? Sí, viste, esto es así, ni sumisas ni devotas. Está bien. Lindas, está libres bien. Y locas. Imagínate. Bueno, está bien, piénsenlo y la próxima vez que hablamos vemos qué pasa. Bueno, llamanos mañana, ¿eh? Bueno, felicitaciones y seguimos en curso. Un besito. Adiós. Mr. Goga. Este hombre es terrible, porque al final viene a darnos como una pauta o algo y nosotras le invadimos desde el vamos, le invadimos, no lo dejamos ni hablar, él quería hablar, nosotras como que ya, o sea, en Los Ángeles. Mencionó algo de castas y vírgenes. Yo creo que es un tema que se podría tocar con la colaboradora, una de las tantas colaboradoras que vamos a tener desde Buenos Aires esta semana. Totalmente. ¿Te parece tocar ese tema, Bárbara? Dale, me parece bárbaro. ¿O te comprometo? ¿La vas a anunciar o va a ser otra sorpresa? Ay, no sé. ¿Anunciamos? Sorpresa. La próxima colaboradora que va a estar hablando de estos temas. Castas y vírgenes. ¿Barbie podrá? Y yo, chicas, ya les cuento que estoy en otra etapa de la vida. ¿Qué querés que te diga? Yo les puedo hablar de los comienzos de la menopausia. Claro, yo quiero un día quiero que hablemos de eso, realmente. Yo quiero que hablemos de la menopausia. Realmente quiero saber qué se siente para prepararme. Digamos. Pero te faltan 25 años. No, está bien, pero quiero empezar a saber. Tendría que averiguar primero lo del hijo. ¿Qué? Ya empezás a preparar. No, bueno, quiero saber qué pasa. Y pasa, mira, te digo que yo en principio soy atípica. Te cuento que soy atípica. Pero eso ya lo sabemos, Barbie. No tiene nada que ver con la menopausia. Todo el mundo sabe que vos sos una persona atípica. Mira, por ejemplo, yo soy hipotiroidea atípica. Porque así me dijo a mi endocrinólogo, no me jodan. Boludo, ¿vos fuiste al endocrinólogo y te dijo que tenías atípica? Es una hipotiroidea atípica. ¿Qué mierda es eso? Bueno, tienen tendencia a engordar y yo no, ¿viste? Y por ejemplo, la virginidad también. Era todo el mito de que era un error, que era toda una cosa así. Nada. Y después encima ahora con la menopausia, ¿viste? Los calores, los rollos. ¿Cómo son los calores? No sé, famoso. Te juro que todavía no sé. Quizás ¿no tuviste no calores? Llego. Sí, igual yo no menopáusica. Sé. Tiene que ver con lo hormonal, ¿viste? Yo tenía calores una época que consumía así hormonas anticonceptivas y hormonas por la tiroides. Y tenía las hormonas te trastocan el calor corporal. Pero tiene que ver con muchas cosas que otro día vamos a estar comentando más en profundidad y por ahí con alguna médica o alguna psicóloga que nos quiera hacer el backup técnico, ¿no? Sí. Profesional. Sí, igual Barbie es como uno de nuestros conductores del mañanero. Puede estar 15 grados bajo cero y ella, yo no sé si tiene frío, si tiene calor, pero anda con minifalda las 24 horas del día. Así que sí, yo no sé si eso por qué es. Bueno, eso es un síntoma menopáusico. ¿Viste? Porque volví a usar minifalda después de como 20 y pico de años, te juro, y medias transparentes. Así que me parece bárbaro. Mirá. Yo les recomiendo a todas las chicas que están así en ese tramo que vuelvan a la mini. Vuelvan a la mini y

highway. Think my appetite has vanished. Feeling sorry for myself. I think I'm gonna go downstairs. I got to clear my head. Ah, yeah. One spliff, no light. Me and an empty box of matches and a bottle of Guinness and one loaf. One life, plus no taxi budget means must walk, no ride. If I'm to build my vibe tonight, let's ride. Y le quiero mandar un beso gigante a Moni Muñoz, Mónica Muñoz, una divina. Mira, si hay una mujer divina, es Moni, porque la verdad tiene todo. Es una dulce, es hermosa, es una sensible, es una profesional a full, productora audiovisual, docente. Así que Moni, gracias por tu saludo, por el apoyo que nos das siempre en la universidad y acá. Y bueno, a todos los hombres de tu vida, Oliverio, Franco y Guillo también, un beso gigante y siempre, siempre en nuestros corazones. Y así seguimos con esto. Con los corazones nuestros. Claro. Totalmente. ¿Qué estábamos escuchando, contá? Lo que se iba... ¿Por qué? Se me pisaste el cable, me querés ahorcar, yegua. Chicas, hay un cartelito que dice aire, aire. ¿Qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando One Day, One Night de... Mick Jagger. De Mick Jagger. Qué lindo, Mick Jagger. Super heavy, uno de... No sé si es el último disco, la verdad no tengo muy bien claro. Pero el único tema que escuché de ese disco de casualidad, sin saber qué era, y me fascinó. Divino, ¿eh? Sabe ser un dulce también. Sí. Y antes ya dijimos. ¿Antes qué? Antes de irnos, porque ya vamos llegando. Durante eso tan bonita. Antes de irnos, porque ya son las 14:45, les recordamos que estamos en Radio Goga 103.5 FM en la comarca andina y por internet en www.goga.fm. Y yo no me quiero despedir sin recordar lo que había empezado a contar justo cuando llegaron los chicos de la marcha, que fue el día que se conmemoró ayer. Hoy primero de mayo, bueno, es el Día de Todos los Trabajadores y ya está más que hablado el tema, pero ayer, el 30 de abril, se conmemoraron los 35 años de vida, pasión y lucha, nada más y nada menos que de las madres de Plaza de Mayo. Hablando de las madres que se emocionan escuchando a sus hijos, yo me imagino estas madres que nunca más escucharon a sus hijos. Como yo tengo hijos y a veces veo en el Facebook esas chicos y chicas que no se encuentran, te juro que yo solo de pensar de no verlos más, no sé qué, porque por lo menos si lo ves muerto, es como que te recuperás, ¿viste? De alguna manera, o nunca te recuperás, o seguís viviendo como podés. Algunos dicen que es el único duelo que no se supera, hay teorías diferentes al respecto, pero el hecho de no saber nunca más nada, y bueno, el 30 de abril del 77, la dictadura sabemos que atravesaba su etapa más sangrienta, y el interrogante, el objetivo de conocer el paradero de sus hijos, a quienes les habían perdido el rastro, fue lo que unió a las madres, a la Plaza de Mayo, a las primeras madres, que empezaron a marchar porque no las dejaban estar paradas charlando, esperando. Claro. Entonces, bueno, se generó esta marcha que, si no me equivoco, perdón, era los jueves, dando vuelta a la plaza, porque para poder seguir charlando y ver qué hacían y bancarse entre sí, caminaban para que la policía no la lleve, así que bueno. Bueno, y en página 12 hay un titular de Eve que dice, este es el mejor momento de las madres porque parimos otros hijos. Tal cual, ¿eh? Y a través de las madres lo que fue después las abuelas, lo que es ahora nietos, y todo lo que ya sabemos alrededor de este tema, yo simplemente lo quería recordar, no profundizar, y sino bueno, que en la memoria de todos y en el corazón de todos, esto no suceda nunca más, como ya siempre lo sentimos. Y qué bueno, un beso a todas las madres, a todos los hijos. Y algo, y a los nietos. Y a los nietos. Y a de todo, ¿eh? Claro. No solamente de esta dictadura de... Bueno, no lo voy a decir. Y otra cosa quería decir. Cuando hablamos del programa de mujeres, no es sexista, ¿eh? No es una cuestión de género, no es discriminativo. Porque yo últimamente, siempre que pongo besos a todos, pongo la arroba y la X. Como que está la O, la A y la X. ¿Cómo es? ¿Cómo? La O, la A y la X. Viste que la arroba es una... A, sí, pero adentro de sí, era un sim, claro. Y al ladito le pongo la X. ¿Por qué la X? Y la X porque A es... Pero la arroba no hace de ayo. Claro, pero yo lo pienso así porque es medio un invento mío. En inglés, claro, todo es tiene inglés, lógica, todo en inglés, todo lógica. Todos tuvieron inglés en primer año, algunos se acuerdan. Vieron que está la palabra de, D-T-H-E. Sí. D sirve para el, la, los y las. Claro. Puedes decir the table, la mesa. ¿Y la X? The sky, el cielo. The man, el hombre, the woman, okay. La X te viene después. En castellano... Señora, yo quiero que sepa. Lo que yo le hago es Barbie redondear. Sí, sí, no. Redondear y le digo la X. No, no, porque en castellano la O define el masculino y la A define el femenino. Femenino, sí, claro. Entonces la arroba me parece como una síntesis de masculino y femenino. Y la X es algo más, porque así como estamos por las libertades individuales, yo creo que no pasa por el género la libertad de elegir la sexualidad. Y me parece que es algo tan respetable como lo que hablábamos del consumo. Totalmente. Y desde acá transmitimos un mensaje de pluralidad, diversidad y libertad en la elección sexual. Así que no tiene nada que ver el programa, que sea de mujeres o para mujeres o por una cuestión. Me Pero acordé no. por las madres, por las minas, por toda la historia y lo quería decir y ya está. Tengo un mensaje. Dale. Diana Contreras Michail. Sí, Michail. Dice, mejor... acaloradas. Ah, bueno, Diana, un beso gigante, ¿eh? Bien acaloradas. ¿Qué vendría a ser? ¿Ni sumisas, ni devotas, lindas, libres y locas y acaloradas? Y acaloradas. ¿Acaloradas o hot? Diana, aclara, y después nos decís por el mensajito privado del Face. Música, Miguel. And understand, desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel you when I'm in your head. Take my hand, come undercover. They can't hurt you now, can't hurt you now, can't hurt you. Because the night belongs to lovers. Because is an angel disguised as lust. Here in our bed until the morning comes. Quiero aclarar que el cable que te pisaba era de mi auricular que me estabas usando. Yo no, pará. Así que eso le dije yegua, por sin favor. Ningún tipo de fundamento con respecto al cable. Y ahora me estás... Usa tu propio auricular. Pará. Llegando a las 3 de la tarde, ya nos vamos a ir despidiendo. ¿Algo más, chicas, para el primer día? No, yo creo que no. Bueno, nada, empezamos a carretear un poco al aire con la gente de la comarca, con quien esté también un poco más lejos curtiendo otras cosas. Y mañana estrenaremos colaborador, colaboradora nueva desde Buenos Aires. Se lo decimos mañana y... ¿qué más? Nos estamos despidiendo, pero sí, bueno... Sí, y todo aquel, que nos, pero... todo aquel que nos quiera proporcionar ideas o que esté interesado en hablar en un tema particular o profundizar con nosotras, estamos todos los días de 13 a 15 o vía Facebook, recibimos sus mensajes o sus pedidos de... de temas, así que... Y auspiciantes de almuerzos. Ah, sí, eso, sí, es, eso es fundamental. Bueno, temas para charlar y temas para escuchar. No, pero pará, los auspiciantes de almuerzo está buenísimo, porque... Sí. Trajeron una banana y dos naranjas, no sé si vieron. Fue bastante, sí. Tavo, fue bastante gráfico. Tu, sí. Somos tres mujeres y trajeron dos naranjas. Lo dejó todo armadito y se fue. Nos mostraban por el vidrio una escultura biológica con las frutas que no les podemos contar al aire. Y también, bueno, ya vamos unas a poder galletitas contarme. Y creo que pidieron empanadas, ¿eh? Así que estamos bien con el sí, almuerzo. Igual decía como la comida, ¿no? ¿Qué comida? Naranja, banana, empanada, o sea, nada más, todo gráfico, o sea, nunca salir de lo común. Hay que buscar auspiciantes de comida, así que también estamos... Las chicas tienen hambre, bueno. Sí, qué grande. Bueno, Miguel Molins, gracias por la música. Gracias, Miguel. Por la razón técnica, divino, como siempre, chicas, un placer. No se pierdan esta noche Los Salvajes, que viene Enrique a Los Salvajes. Ah, Enrique Mejeras va a ser sí. El entrevistador de los conductores de Los Salvajes, ¿eh? Va a estar divertido. No, y no quería destacar que aparte que sea el Día del Trabajador, nosotros empezamos un día trabajando. Así bueno, que muchachas hermosas, ángeles míos, feliz día. Feliz día para todos y para todas y para todos. Feliz día, Mr. Goga. Mr. Goga, un beso enorme. Y bueno, nos estaremos viendo mañana. De 13 a 15, Los Ángeles de Goga. Y sigan en Goga 103.5 goga.fm si andás por otros lados. O www.goga.fm. Para bailar, ir a la discoteca o tomarme una cerveza o tomarme un té. Y yo sonrío coqueta, me voy al Apolo que queda por una gente.